Seguimos la tarde en 88.9, La Otra Verdad, y tenemos visita, como decía anteriormente, la situación que se dio fundamentalmente en la difusión que dimos acá, una parte de lo que significa la situación de geriátricos, y estamos con el subsecretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Galvez, Leandro Primón. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va, Américo? Buenas tardes y saludo a toda la audiencia. Bueno, nobleza obliga, yo me di mi opinión el viernes, donde manifesté por qué vos no estuviste en la reunión. La reunión que vino esta gente de Santa Fe, toda la doctora que patrocina, la abogada que patrocina, hablamos con una dueña por la tarde, con una dueña de un geriátrico, y dijo que únicamente estaban los concejales. Claro, bueno, el equipo que está formado, estaban los concejales, nosotros propiciamos esa reunión, donde acá tengo el documento, que solicitamos a la gente de la provincia, porque es una ley provincial lo que se está discutiendo, ¿no? Sí. Una ley provincial que viene del Ministerio de Salud. Yo creo que hay que ponerle un poco de información a esto, pero en principio a lo que me preguntaba, es importante aclarar que están los equipos que trabajan permanentemente, y es una cuestión técnica. O sea, a mí me parece que ningún abogado ni nadie puede ir en contra de una ley que está aprobada, que está legislada, y que deberíamos cumplir y ver los plazos y los tiempos y cómo se puede cumplir con esa ley. Porque esta ley, lo primero que hay que desnudar es de qué se trata esta ley. ¿Vos sabés lo que se trata esta ley? ¿Sabés lo que pide? Sí, la atención médica, enfermeros constantes, que nunca lo vi en Galvez eso. Bueno, lo que pide la ley en sí... Tampoco creo que lo veo en muchos lugares de la provincia. Está bien, lo que pide la ley en sí es justamente que pasado el 20% de gente adulta dependiente de la residencia... Hay un plazo para llegar hasta un 30%, pero superado eso, indudablemente que las condiciones, tanto de edilicia, de aparatología y de profesionales, debe cambiar. Porque vos tenés casi un 60, un 70% de residente que depende, y eso genera una complejidad y genera una situación de beneficio y de atención propicia para el residente, para los abuelos. Porque si no, también a médico nos pasa, como para poder desnudar toda la realidad, ¿no? Nos pasa después casos que hemos vivido en Galvez de maltrato o de situaciones de negligencia médica y todos nos quejamos, nos espantamos y solicitamos que a dónde está el Estado. Y cuando está el Estado, también el Estado con sus leyes, entonces parecería que no generan aplicabilidad. Entonces me parece que hay que encontrar en esta tensión que tiene que ver con la fuente laboral, con todo lo que significa el trabajo para toda esta gente que lo hace y lo hace con mucho esfuerzo, que son los dueños del geriátrico, y todo el personal que trabaja, hay que encontrar una solución, que esta solución no signifique bajo ninguna instancia sacarle las condiciones que tienen que ver con de seguridad, de prestación y de calidad para los residentes que habitan en la misma. Porque si no, después nos sucede lo que te comentaba anteriormente. Hemos vivido situaciones en Galvez indeseadas para todo el mundo, donde después tenemos que ir nosotros a acompañar la denuncia, acompañar el proceso de traslado de los abuelos. Entonces a mí me parece, en principio, para aclarar. Que no nosotros... Te ahí porque vos hiciste referencia al tema de la ley. Ellos son conscientes que esta ley está, que digamos que la conocen. Manifiestan la eso. Conocen porque yo te comento un poco la historia. Pero yo te digo una cosa. Usted habilita comercialmente, sí, dicen ustedes, ¿no? Sí. O sea que tiene todas las condiciones, lo que hace a baño, a espacio, a salubridad, a la comida. Todo, ese es el control que hace la municipalidad. Claro. Y a partir de allí, que la provincia que exige que... La provincia surge así. La provincia... tiene una ley 9847 del año 85, que es la ley madre, que es la ley, estamos hablando del Ministerio de Salud de la provincia, ¿no? Generalmente nosotros trabajamos a través de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, siempre se vio el tema de todo lo que tenía que ver con geriatría, con la parte social, porque justamente es un lugar propicio para alojar gente, para la contención social, esas situaciones. Cuando cambian estos porcentajes, que no son residencia porque son de autoválido, sino que hay un porcentaje muy elevado de residente dependiente, ¿sí? No autoválido. Bueno, ahí... ¿Usted tiene un promedio de cuántos 18 geriátricos hay en Galvez? ¿Cuánto hay autoválido? Claro, cuánto ahí lo que sucedió es que la ley viene del 85, que de aplicabilidad a todos los estamentos de salud, por eso interviene el Ministerio de Salud de la provincia. Imagínate que uno de los pedidos que tenemos, que yo he ido y he conversado y intento hasta el día de hoy tratar de que se habilite, es el operatorio que tiene el oculista San Martino, que nos vendría muy bien para la localidad, y sin embargo el Ministerio de Salud de la provincia, a través de la parte arquitectónica, sigue exigiendo y pidiendo cosas, sería muy injusto con un montón de gente, porque lo que pide, pide justamente para cubrir y poder tener las condiciones mínimas necesarias, o quizás de más, pero mínimas necesarias para que las cosas se hagan en los ambientes propicios para esa práctica o la situación de lo que alberga. La ley nace en el 85, en el 2007 hay justamente una modificación, ahí empieza la ley a ser nuevamente modificada, y se lo que se pide a través del Ministerio, estamos hablando de lo que es el Ministerio de Salud, ¿no?, de la provincia, piden que haya unos controles, que empiecen a generarse los controles. Y aparece la situación de la imagen de lo que es OLEPAM, que significa justamente esta cuestión de la residencia, que tiene que ver con justamente con los porcentajes que te decía. Y esta modificación termina en el Ministerio de la Provincia de Salud en el 2020. Esa es la última modificación que hay, donde pide de saber los porcentajes y cómo están cada una de estas residencias. Hay que hacer un paralelismo ahí con lo que nos pasó en el 16 de marzo del 2020, que aparece el COVID. Entonces encuentran ellos como una posibilidad real, el 15 de marzo, encuentran una posibilidad, debido a la pandemia que aparece el 16 de marzo, de salir a cada una de las residencias a generar lo que es la vacunación. Porque ahí deberíamos preguntarnos, ¿por qué no se hizo la vacunación con la gente que nosotros teníamos desde el hospital? No, se hizo porque justamente en el 2007 ya pedía esta ley que se vea y se verifique y se controle la residencia, y en el 2020 termina las últimas modificaciones que hablan de lo que yo te digo, de qué significa, qué es lo que quiere esta ley, que es pasado ese porcentaje, que esté en las rampas, que esté en las condiciones de edilicia, la paratología y la parte médica, para asistir a esa población que supera el 30% de adulto no de adulto dependiente. O sea, voy a repetir, ¿usted tiene noción cuántos son no dependientes y cuántos son dependientes? Está justamente después de la vacunación, el Ministerio de Salud de la provincia tiene evaluado cuántos son el porcentaje. Aparte, un montón de estas personas que ingresan como autoválida y en el corto tiempo también, o sea, es un porcentaje muy variable, lo que sí supera ampliamente ese 30%. Eso, el tema del fundamento... Pero perdón, sí. Médico, yo te quiero comentar porque si no, no vamos a terminar de entender la idea para lo que es el oyente. Uh-huh. Entonces, en esta 2020 que se genera, aparece el día 9 de julio del 2021, la primera notificación después de vacunar, aparece que empiezan a aparecer las cartas de notificación, que acá tengo la prueba, donde aparece que le están diciendo a esta residencia que se acerquen, porque no la ven inscripta en el Ministerio de Salud, de la parte de gerontología, y le están pidiendo que se acerquen para empezar los trámites de inscripción. Eso dice que hay una sola inscrita. Bueno, hay una sola en los 18 que tenemos nosotros acá. Pero le llega la carta casi a la misma cantidad de dueños de geriátricos que hoy están reclamando, después de 2 años, lo mismo. Entonces, en el 2 de julio, esto fue cuando aparece la primera carta, el 9 de julio, de junio. El 2 de julio nos manda el abogado, nos manda la primera carta notificándonos de esta problemática que reúnen un montón de dueños de geriátricos, que son los mismos que de hoy, nos manda, que es el señor 40, diciéndonos de la problemática. Nosotros generamos la reunión, la generamos el 5 de julio. ¿En ese momento el abogado era 40? En aquel momento era 40. Acá está la foto, donde no solamente habla de la reunión que tuvo, sino del pedido y el escrito del ingeniero Mario Fisoe, solicitando y acercando en aquel momento a la directora Cecilia, que se acercó, y lo que se habló en aquel momento era que ellos debían acercarse y completar un par de documentos para ir avanzando en las habilitaciones correspondientes. Porque también acá hay que decir otra de las cosas. Según los porcentajes y según las residencias, no todas tienen el mismo problemática. Algunas pueden ser edilicia, otras de personal, otras tienen que ver con la patología. O sea, no todas tiene el mismo problema. Cada uno tiene una individualidad. Lo que significa los ingresos, digamos, toma como referencia el haber que recibe un jubilado. Tomo como referencia eso, posiblemente alguna información que haya ayuda a los familiares si no nos llegan. Obviamente. Y a partir de allí, digamos, los costos que significa implementar todo lo que está pidiendo la provincia. Obviamente. Y también reconocieron los bajos sueldos que están pagando. Bien. Entonces, el día 12 de octubre, que acá está, estamos hablando del 2021. El 12 de octubre, yo invito a los concejales, le envío una carta para que dentro de lo que es la ordenanza de habilitación comercial que tiene el municipio, se adhiera a la ley, que es una ley superior, que es la ley provincial. Uh-huh. Dos cartas le envío, en la ninguna de las dos hemos tenido respuesta, y ninguna, nunca, ninguno de los concejales ha trabajado para que esa, nuestra ordenanza, esté adherida a una ley. Por lo cual nosotros seguimos respetando lo que es la ordenanza municipal y haciendo los controles, porque también he visto comentarios que, por ejemplo, dicen, ¿por qué siguen habilitando? Porque la ordenanza nuestra que debemos nosotros cumplir sigue habilitando, porque sigue siendo una ordenanza. Porque la ordenanza, la gente cumple con la ordenanza municipal. Cumple con la ordenanza, y nuestra ordenanza es de una habilitación comercial. Cuando nosotros en el 2021, que aparece este problema hace dos años atrás, no solamente hicimos la reunión con la provincia para que estos geriátricos empiecen a tener comunicación y intercambio para poder habilitarse, sino que también enviamos el consejo para que nuestra ordenanza tenga la aplicabilidad e ingrese con la ley provincial del Ministerio de Salud, lo cual nunca se hizo, nunca se trabajó los concejales en eso. Por eso también me parece raro y me resulta raro, no solamente que un abogado... Tuvieron los seis concejales el día de la reunión. Estuvieron los concejales y salieron justamente con una abogada que defiende 12 causas distintas y ileso los concejales, porque bueno, sí, vinieron y escucharon. No, deben laburar y deben trabajar, cosas que no hacen. Se van a enojar. Se van a enojar. El enojado acá estoy yo, porque hace dos años que vengo tratando de darle una mano a los geriátricos de nuestra localidad, que yo sé que trabajan, y yo sé lo que vos me decís, que no solamente perciben de muchos jubilados el sueldo mínimo y hacen un esfuerzo enorme, porque acá hay una realidad, es quién le pone el cascabel al gato. Y nadie quiere poner el cascabel al gato. Mientras tanto, cuando hay un problema con los geriátricos, ¿a quién acuden? A Desarrollo Social de la Municipalidad, y le echan la culpa al intendente. Entonces, yo creo que nosotros no podemos ir en detrimento de algo que beneficia a los residentes y tampoco podemos ir en detrimento de seguir exigiéndole a gente que tiene un geriátrico y no tiene los recursos necesarios para poder llevarlo al lugar que le están pidiendo. Cuando, o sea, hay dos tensiones. Cuando vos decís quién le pone cascabel al gato, ¿qué es lo que sería concretamente? Concretamente, primero, los concejales adherían a la ley provincial. No podemos desconocer una ley que está legislada, aprobada y que necesita aplicabilidad. Segundo, una vez que nosotros tengamos el ingreso a través del consejo, que podemos ser intermediario entre la provincia y los geriátricos, empezar a trabajar cuál es la problemática de cada uno de estos geriátricos y empezar a exigir que hay una pata de la provincia que realmente no está. Nosotros tenemos... Los que vinieron no son funcionarios políticos, denunciaron. Son de carrera los que vinieron otro día. No, lo que vinieron son empleados de carrera, el abogado, y está el funcionario, que es justamente el director, que es el médico Pirle, que en su momento está Cecilia. O sea, nosotros estuvimos en muchas comunicaciones para conseguir esta reunión con quien sería dentro del Ministerio de Salud, Prieto, que es casi la autoridad máxima, con Maturano, o sea, son los ministros de salud concretamente, son ellos los que habilitan la reunión. Yo esta mañana estuve hablando nuevamente con el director, que es Pirle, que es el que estuvo acá, como para viajar el miércoles y empezar a generar. Yo hoy volví a mandar al consejo, por ya tercera vez, una nota de la cual tengo el recibido, donde solicito nuevamente se habilite dentro de la ordenanza la conexión con la ley provincial de salud de geriatría, para que a mí me dé la disponibilidad para generar de intermediario y poder colaborar justamente con los geriátricos, porque vuelvo a repetir, los 12 no tienen la misma realidad, o todos los geriátricos no tienen la misma realidad. Intimado hay 8. Hay 8, pero todos los geriátricos deberían aplicarse a ley, que es esto. Y aparte de eso, nosotros lo que deberíamos hacer también, como te decía, está el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene implicancia con todo lo que es residencia. Por eso hacemos los cursos, las capacitaciones, lo hacemos todo a través de ellos. tenemos también ahora el Ministerio de la Provincia de Salud, que es la que viene a aplicar esta ley, que ya tiene vigencia del 85, modificación del 2007 y la última modificación en el 2020 con esta nueva OLEPAM. Y aparte tenemos también el Ministerio de Zoonosis y Medio Ambiente, que es la que regula y controla un poco el tema de los residuos, porque hay residuos patológicos y esa cuestión. Acá lo que está faltando es también generar entre todo una fuerte reclamo, que tiene que también estar la parte de producción y hacienda de parte del Ministerio de la Provincia, porque estos son núcleos laborales, empresariales, que hay que darle la forma que tiene. Esta gente no solamente hay que acompañarla, porque lo que tiene es una empresa, sino a poder desarrollar ese emprendimiento, esa empresa, porque necesitamos que eso cada vez tenga más seriedad. Tenemos que entender que son lugares donde hay una situación de cuidado permanente, donde hay personas, están nuestros seres queridos, donde tenemos que tratar de ponerlo mejor. Por lo cual tenemos jubilaciones de muy bajo aporte, tenemos exigencias de muy alto aporte, y en el medio tenemos una situación que el Estado tiene que participar con, lo que yo digo, con créditos a baja tasa, pero no me parece que la solución sea sacando cuidado o sacando los elementos necesarios para que el geriátrico funcione como debería funcionar. Por eso yo digo que lo que la abogada pide, siendo aparte abogada, es casi algo bastante complejo. Un abogado, el gobernador, dijo. Otra de las situaciones también ahí, que yo creo que si cada ley que está aprobada por legislatura y a nivel provincial, un gobernador la puede soplar y hacer desaparecer, qué compleja que es nuestra democracia y qué débil. No, yo lo que noto, más allá que la capacidad que puede tener la doctora Balbo, que la tiene, eso no lo podemos negar, yo creo que, desde un punto de vista político, le vino como un hizo al dedo esto, ¿no? Porque las expresiones son no solamente de defender al grupo, sino que se va un poquito más allá, ya cuestionar al gobernador, esto, el otro. Ella está en campaña política, esto lo digo yo. Esto que lo decís vos, está bueno que también lo entienda cada uno de la gente que está como dueño de geriatría, de lo geriátrico. Yo quiero que entiendan bien esto, porque he tenido algunas conversaciones vía WhatsApp después de mi comunicación en la prensa, diciéndome que bueno, que están un poco dolidos por mi no acompañamiento, y justamente lo contrario, yo estoy a favor, estoy tratando, y creo que lo demuestro con los hechos, tanto mis compañeras de trabajo, que trabajan excelente y salen más de 3 veces por semana, y hemos tenido plazo y tiempo y contemplación para todo el mundo, porque queremos que esos núcleos empresariales de trabajo se desarrollen, no cerrarlo. Siempre hemos sido muy prudentes a la hora de controlar. Hemos tenido situaciones que nosotros, la ordenanza no nos implica, porque nosotros no podemos controlar de manera médica a cada uno de los residentes, no nos compete. Sin embargo, nos han echado la culpa, y nosotros no solamente no hemos salido a responder y a quedarnos hasta última hora hasta lograr trasladar a cada uno de los residentes, sino que aparte, al día siguiente, no solamente veníamos trabajando con una nutricionista, sino trabajamos con una médica para reforzar cuestiones que no están en la ordenanza, porque vuelvo a repetir, a nosotros no nos compete. O sea, me parece que a veces es fácil engañar a la gente, porque total no hay una información certera de cuál es la participación del municipio, qué es una ordenanza, en qué le genera competencia. Porque ni siquiera los mismos concejales, en hechos ocurridos en nuestra localidad, han salido a ser claros, sino que han salido a utilizarlo políticamente. Por lo cual, que la abogada quiera jugar como intendenta, tiene todo el derecho del mundo de participar. Lo que sí me parece que hay que ser claro a la hora de poder decir el mensaje y comunicarse con esta gente que la está pasando mal, porque siente que está cayendo el peso de una ley y que van a tener situaciones desfavorables para el rubro a donde ellos están trabajando. También la abogada con desatino hablaba justamente que hay que ponerse los pantalones, desconociendo la cuestión de la política de género, porque esto sí tiene mucho que ver con las políticas de género, porque hasta el día de hoy todavía seguimos haciendo del cuidado como una cuestión de amor. Y no es una cuestión de amor, es una cuestión laboral. Y una cuestión laboral que, lamentablemente, vista desde ese lugar de que tiene que ser a través del afecto, a través del amor, no se ha generado quizás el reconocimiento y los aportes que debemos darle a la gente que nos cuida, a la gente que trabaja todo el día para poder que estas residencias se lleven del día a día. ¿Cómo sigue esto, Leo? ¿Cómo sigue? Sigue que yo en el día de hoy le he enviado una carta nuevamente, por tercera vez, a los concejales, que me parece que tienen rápidamente pretensiones electorales, pero poco trabajo, para que se pongan al día, que nos habiliten, para que nosotros podamos, a través de su habilitación, poder generar esta cuestión de reunión con cada uno de los geriátricos y poder generar esa fluidez o ese contacto con la provincia para ver qué es lo que están exigiendo, buscar, tratar de que se tengan plazos y tiempos lógicos, por más que ya pasaron 2 años y en ese entonces ni el consejo nos aprobó para poder trabajar con estos geriátricos, ni se hizo nada al respecto. Me parece que no hay que seguir perdiendo tiempo y, como te decía anteriormente, juntando a todos los ministros o a lo que podamos convocar, porque hay que rever la situación de parte de lo que es producción o hacienda para ver esto no como una cuestión afectiva, sino como una cuestión laboral, donde son fuente de trabajo, logrando que esta gente pueda desarrollar su núcleo empresarial, su núcleo laboral, pero también respetando a los residentes que tengan todas las condiciones para poder residir de la manera que corresponde. Eso no va a evitar que tengamos dolores de cabeza, que tengamos angustia o momentos desagradables como hemos vivido. Sabemos muy bien que aparte también acá hay otro punto que hay que ponerlo también a la vista de todo el mundo, donde también muchos de ellos alquilan, por lo cual también deberíamos lograr que la ordenanza prevé que antes de alquilar, si es para una cuestión de desarrollo de la actividad de lo que es la residencia para la tercera edad, tengan las condiciones necesarias para que esta actividad se desarrolle como corresponde. Porque también tenemos inquilinos con grandes valores de ganancia, porque no alquilan como una casa común, la alquilan 3 o 4 veces más, y sin embargo no las tienen ediliciamente en las condiciones que deberían tenerla, y le genera un problema a la que desarrolla la actividad. Entonces eso también hay que preverlo. Hay que la gente que quiera generar un alquiler, que vuelvo a repetir, está entre 3 o 4 veces a lo que sería una casa normal de alquiler, que ese lugar que se alquila para esta actividad particular, en la ordenanza ya esté prefijado, cuáles son las condiciones no solamente de desarrollo social de la provincia, no solamente del Ministerio de Salud de la provincia, sino también de las ordenanzas locales, para que antes de generar la actividad se pueda residir en esa situación. O sea, hay muchos influentes. Muchas gracias por hablar fundamentalmente con los concejales. Hay muchas cosas que hay que trabajar, más que hablar, hay que empezar a trabajar, porque hace 2 años que estamos esperando trabajar sobre este tema. Y no solamente trabajar, sino que hay muchas cosas que desmistificar, sacarle esa mentira que todo tiene el mismo problema, acercarse al Ministerio de la Provincia de la Salud y ver qué cosas se pueden ir generando, ejecutando, para que se pueda llevar a la aprobación y habilitación. Y también ver cuáles se debe reclamar tiempo y cuáles son los pedidos, no solamente en la imposibilidad, a lo mejor con lo que significa costo y valores que ganan, ver también ahí cuestiones que tienen que ver con la producción o situaciones de crédito favorables para claro. Un segmento tan importante. Agradecerte, se nos va el tiempo, ya está Lorena acá, que nos va a echar en un ratito. Así que vamos a cerrar el programa por hoy y agradecerte y seguimos charlando. Muchas gracias a vos por el espacio y me parece importante, nuevamente, o sea, que me parece que tengo una responsabilidad, yo decía, de la importancia de fortalecer las instituciones en busca de construir una mejor ciudad. Me parece que acá, en esta problemática, que vuelvo a decir, que hay que colaborar con los dueños de los geriátricos, como también colaborar con los residentes, hay muchos intereses políticos que no me parecen mal, me parecen bien. Pero en este momento. Más que en este momento, médico, a mí me parece que seamos honestos en el momento de debatir con la sociedad, de construir realmente una mejor ciudad, no ir para... Hablamos fue el 12 de esos temas. ¿Eh? Primo, muy amable. Usted va a estar ahí en alguna lista, seguro. Bueno, nos vamos despidiendo hasta mañana a partir de las 17 horas en La Otra Verdad. Vino con público este muchacho, vino con la barra. Vengo con el equipo. Aceptado. Trabajo.